Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos sean una vez más a su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Nos da mucho gusto, como siempre, estar aquí con ustedes para platicar un poquito sobre el acontecer académico que tiene que ver con el área de las ingenierías, con el área de la ciencia, la tecnología. ¿Y qué decir? Pues de varias disciplinas del conocimiento que integran precisamente los programas de la División de Ingeniería. Y como siempre se encuentra con nosotros René Flores, nuestro colaborador de la división. ¿Cómo está, René? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Un programa muy interesante y pues un saludo a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, ¿qué les quiero decir? Que en los programas de ingeniería pues tenemos las áreas de ingeniería civil, ingeniería de minas, ingeniería química y metalurgia, posgrados en ciencias de materiales, ingeniería industrial, sistemas de información, mecatrónica. Pues, ¿qué les quiero decir? Pues están las áreas de la energía, el estudio sobre el agua, estudios sobre construcción, sobre el transporte, sobre el análisis de estudios metalúrgicos, sobre procesos mineros, tecnología de alimentos, que manufactura, robótica, mecatrónica, pues nada más y nada menos que la crema y nata de la tecnología está en los programas de la División de Ingeniería. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicarles algunos temas de interés, como siempre las notas mundiales, que les traemos por aquí con ustedes, tecnología y psicología en un anuncio ecologista, una pizza especial para mejorar las relaciones sexuales, una pizza, fíjate, René. Y luego algunos eventos interesantes como el Coloquio Bienal de Ciencias de Materiales, el 20 Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva. En nuestra entrevista del día de hoy, pues nos honra con su presencia el maestro de ciencias Virgilio Rubio Nieblas. Él es del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia y nos va a dar sobre un tema muy interesante: limpieza de suelos contaminados aplicando campos eléctricos, una metodología para su estudio y evaluación. Así es de que acompáñenos los próximos 27 minutos, estamos con usted. Como siempre, nos da mucho gusto traer la nota mundial. ¿Qué está por allá? La nota principal en el mundo. Fíjate, René, anuncios importantes. Tecnología y psicología en un anuncio ecologista. Así es, ingeniero. Pues fíjese que Sticky Bits es una aplicación para smartphones que permite leer códigos de barras para que sus usuarios puedan acceder a descuentos. Lo novedoso de esta campaña que destacamos hoy es que su objetivo no es ofrecer una ganga, sino activar conciencias. ¿Qué tal? Se trata de una campaña de exterior desarrollada en Singapur para la organización ecologista PETA, en la que la creatividad muestra cinturones de diseño a precios sorprendentes. Debajo de cada imagen aparece un código de barras por el que el consumidor lo lea o a través de su teléfono con la aplicación de un aditamento, pues, y supuestamente acceda a un sitio de comercio electrónico móvil. Pero al hacerlo, el usuario no se concentra, no se encuentra con lo que espera, sino con un video en el que varios famosos como Pamela Anderson y Joaquín Phoenix hacen una denuncia de cómo los animales son maltratados para fabricar este tipo de productos, además de imágenes explícitas de estas prácticas. Así es, Ferroc Madon, director creativo ejecutivo de McCann Erickson, Singapur, explica que en la revista Contagios que la campaña combina tecnología y psicología de una manera inteligente para llegar a los compradores de moda y que se concienticen del lado oscuro de esta industria. En menos de una semana se han descargado 12,000 códigos de barras. Fíjate qué interesante, ¿no? Cierta conciencia de algunos empresarios, ¿no? Que además de vender sus productos dicen, bueno, ¿saben qué? Pues también les informo sobre qué está detrás de producir, por decir algo, un vestido. Un cinto. Los cintos de piel para los animales. Piel, siempre PETA es muy... Tiene mucha creatividad para estas campañas y siempre utiliza la mayor tecnología posible y además pues toda la relación que tiene con la gente de Hollywood y todas estas personas. Así, sí, todo es energía, todo es contaminación. Finalmente, bueno, es una forma de generar una conciencia ecológica ambiental. Interesante la iniciativa de algunos empresarios. Otra nota muy rápida, René, mira, ¿qué te parece? Me llamó la atención, son de las curiosidades que nos encontramos por ahí en el mundo y de los internautas. Bisagra se llama este artículo. Una pizza especial para mejorar las relaciones sexuales. Los supermercados británicos comercializarán en breve la pisagra, una pizza en forma de corazón que supuestamente mejora el desempeño sexual. Qué interesante. El tradicional orden cronológico de sexo primario y pizza, después de pedirle, después podría invertirse. Lanzarán al mercado una pizza que aumente el deseo. Los ingredientes de la pisagra son, fíjate, alguaciles, espárragos, ají picante, cebolla, jengibre, cardomomo, chocolate y banana, todo dispuesto sobre la tradicional base de una salsa de tomate, ajo y albahaca. Al parecer, la ingesta de este poderoso plato mejora la vida sexual. Douglas Sharp, un experto de hierbas medicinales de esta revista, de la revista Prevention, explicó que la mayoría de los ingredientes tienen efectos positivos para la estimulación sexual. Según esta publicación, la pizza levanta libido estará presente en los supermercados británicos en breve, luciendo una simpática forma de corazón. Fíjate que habrá que regalarles a varios ahí ahora. Varios maestros de la universidad, yo creo. Pues, una pizza. Pero además son vegetarianos, fíjate que combina las harinas con los vegetales, ¿no? Entonces se oye interesante ese detalle. Así la, fíjate, la pisagra, qué interesante. Bueno, lo que son las hierbas. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente nota, nada más a nivel de anuncios. Mire, el Coloquio Bienal de Ciencias de Materiales se va a realizar del 1 al 4 de marzo del 2011. Se van a impartir cursos, ¿verdad?, como tópicos de selectos de ciencias de materiales, va a haber conferencias magistrales, va a haber sesiones de carteles, y un anuncio importante, el 12 de febrero, o sea, ya en esa semana, es la fecha límite para recibir trabajos para el Coloquio Bienal de Ciencias de Materiales. Esto lo organiza, pues, el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, y para mayor información, www.coloquio.dipm.usom.mx o métase a la página de la Universidad de Sonora, www.usom.mx. Coloquio Bienal de Ciencias de Materiales, un encuentro de veras con los científicos que tienen que ver con la investigación de nuevos materiales y de los materiales en sí. Y algunos dicen que esta es la era de los materiales. Seguramente nuestro amigo Virgilio nos va a reforzar esto. Y les queremos también mencionar, pues, que tenemos el Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva. Ya está la convocatoria. Se va a realizar del 18 al 20 de mayo del 2011. Y bueno, un tema importante es el desarrollo reciente de la metalurgia. Es el eslogan. ¿Y qué les quiero decir? Pues que aquí se van a dar cita investigadores que tienen que ver con esta importante rama económica productiva, que es la metalurgia, la minería, pues. Y lo están convocando el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia de la División de Ingeniería, obviamente. Y es una invitación a todas las instituciones de educación superior, investigadores, ¿verdad?, que tengan, obviamente también empresarios que trabajen en la minería, a que se inscriban y participen en este importante Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva. Lo mismo, hay una página web, www.cime.usom.mx. Con mayor información, pues ahí estamos. Y también les quiero decir, pues, que se va a abrir, eso está calientito, vamos después a platicar sobre ello, 100 años de la superconductividad. Del 24 de febrero al 12 de mayo de este año, la Universidad de Sonora va a celebrar los 100 años de la superconductividad. Esto que es, pues, un evento sin precedentes, que histórico para la investigación científica sobre este fenómeno, precisamente, que, pues, revolucionó y está revolucionando al mundo de la ciencia y también a la aplicación. 100 años de la superconductividad, nos juntamos las divisiones de Ciencias Exactas y Naturales y la División de Ingeniería para celebrar los 100 años de la superconductividad, que vale la pena mencionar. En nuestra universidad se hacen investigaciones de muy buen nivel en esta materia. Mucha ciencia, y qué les quiero decir, pues que el día de ayer impartimos una charla en la Sociedad Sonorense de Historia con el tema Descubrimientos de Dinosaurios en Sonora, Testigos de la Historia de la Vida. Su servidor fue invitado por esta sociedad y fuimos a platicar sobre el proyecto, sobre los descubrimientos de dinosaurios por allá en el municipio de Fronteras, aunque es una región muy grande, ¿verdad?, que va desde Nacos, por acá por Cananea, Guaprieta, hasta cerca de Nacosari. Sin embargo, los estudios, las excavaciones han sido en Fronteras, hallazgos muy importantes que van a continuar con la finalidad de fortalecer un proyecto de desarrollo regional en base a la investigación y a los descubrimientos de estos importantes organismos que a todo mundo maravilla. René, los dinosaurios, caray. Sí. Un magnífico pretexto para hablar de ciencia, además. Así es. Un saludo para su moderador de ayer. El ingeniero Guerra. Oye, sí, ¿verdad? Le agradezco mucho al maestro Manuel Ignacio Guerra, director de vinculación y difusión. Me hizo el honor de ser ahí el moderador en esta conferencia. Le agradezco mucho, Manuel. Estuvo muy, muy, muy, muy placentera tu intervención. Y además que es un impulsor de proyectos de este tipo, ¿verdad? Sí. Muy entusiasmado. Además es geólogo, pues ya te imaginarás. Bueno, vamos a pasar a nuestra sección de la entrevista. Bueno, como siempre nos da mucho gusto, fíjense, hablar de temas que esperamos sea de su interés, ¿verdad? Como es el problema precisamente de la contaminación de los suelos, de donde vivimos finalmente los seres vivos, ¿verdad? Vivimos sobre una superficie terrestre que es suelo, que son rocas y demás. Y si no tenemos, muchas veces nos preocupamos por mantener limpio nuestro aire que respiramos, pero también qué pasa en el suelo, qué pasa en, ¿verdad?, en las arenas, en las arcillas. Bueno, pues precisamente nuestros investigadores de la Universidad de Sonora, fíjate, en particular el maestro en ciencias Virgilio Ruibo Nieblas, ha estado estudiando junto con un grupo de personas este importante tema, limpieza de suelos contaminados aplicando campos eléctricos, se llama su tema. Y maestro, muy buenos días, ¿cómo estás? Primeramente, buenos días y muchas gracias por la invitación. Oye, pues realmente siempre nos honra. Has estado por aquí en otras ocasiones platicando sobre temas interesantes. Así es. Tú eres un apasionado de la divulgación científica también. Pues es la inquietud y sobre todo como lo que se hace aquí en la Universidad de Sonora me parece muy importante y trascendental. Pues yo creo que es justo que la gente, las personas que están más allá de las fronteras de la universidad sepan de lo que se hace aquí en la escuela. Y a mí me da mucho gusto que haya personas como tú, Virgilio, que estén preocupados por comunicar lo que tú estás estudiando, lo que estás investigando en nuestra universidad, ¿verdad? Sí, precisamente este es mi trabajo de investigación para obtener el grado de doctorado en ciencias. Uh-huh. Y bueno, pues a mí se me hace un tema muy interesante, sobre todo por lo que comentaba al principio acerca de que los seres vivos, bueno, en este caso nosotros, los seres humanos, las plantas, que respiramos, pues ocupamos realmente el 30% de la superficie de nuestro planeta, que es la parte seca, la tierra, el suelo. Uh-huh. Entonces, pues esa es un buen pretexto, un buen argumento para hacer este tipo de reflexiones, ¿verdad? Así es. Es un problema la contaminación de nuestros suelos, Virgilio. Bueno, si tomamos en cuenta que todos los seres vivos necesitamos nutrientes y al mismo tiempo también excretamos, también las actividades humanas que no tienen que ver con eso, pero con ciertas actividades para producir bienes, pues también cabe la posibilidad de que haya residuos, ¿no? Que se generen residuos y bueno, sobre todo aquellos residuos líquidos, producto de pues la purificación de metales, de la acción humana, de la acción del trabajo, de la industria, ¿no? Entonces, de las zonas urbanas. Así es. Que finalmente el precio de la ciencia, de la tecnología, de la tecnología del desarrollo de las poblaciones es que de toda actividad económica es que generamos muchos desperdicios. Así es. Y eso pudiera en un momento dado pues contaminar en este caso los suelos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Un ejemplo grave de una contaminación de un suelo pudiera ser? Los desechos, los derrames de metales pesados, producto de los procesos para obtener metales preciosos, ¿no? La minería. Procesos metalúrgicos, exacto. Sí. Podría ser. Por cierto, a veces vemos por aquí grandes pipas que están transportando materiales de riesgo, se puede decir, como ácidos y demás, y que nos enteramos de amoníaco que se voltea un tráiler y cayó en ciertos lugares de suelos y se contaminan. Ahí es donde hay un problema, se crea un problema que pueden contaminar incluso los mantos acuíferos. Claro, o simple y sencillamente situaciones fortuitas, ¿verdad?, que se escapan al control humano, pueden provocar este tipo de accidentes. Ajá. Y en ese sentido, es un problema grave en cierto momento que se contaminen los suelos. ¿Qué soluciones aporta? ¿Cómo tu investigación que has estado realizando, ¿Cómo retomas este problema y qué estás aportando? Ah, bueno, pues ante la inquietud, pues nosotros propusimos un método que se llama limpieza de suelos aplicando corriente eléctrica. Y bueno, consiste en aplicar a un suelo contaminado corriente eléctrica para poder hacer que los contaminantes se muevan y se vayan a una región donde nosotros podamos eliminarlos, extraerlos o concentrarlos, ¿verdad? Entonces de esa manera se contribuye a poder remediar o limpiar el suelo en este caso. Vale la pena mencionar que nuestro invitado Virgilio pues es ingeniero químico, es egresado de la Universidad de Sonora y bueno, además que trabajas con un grupo muy importante de colegas y amigos y mantiene relaciones con otras instituciones, ¿verdad? Sí, eso es algo destacable de este trabajo de investigación, que aquí participan geólogos, ingenieros civiles, químicos y bueno, también tenemos contacto con personas de otras instituciones fuera del país. Así que es. Nos están apoyando en este trabajo. Bueno, maestro, ¿cuáles son las aportaciones, las innovaciones que usted aporta con este estudio? Bueno, aquí básicamente lo interesante de este trabajo es que nosotros necesitamos conocer cómo funciona el proceso. Y bueno, el trabajo consiste en dos partes. Una es la etapa experimental y la otra etapa consiste en modelación matemática. Entonces, en este trabajo de la modelación matemática, pues hasta donde yo he leído, que es hasta mediados de 2010, agosto, por ahí así, toda la información que existe es nada más en abarca un solo aspecto, lo que sería la influencia del proceso. Podríamos decir en una sola dimensión. Es un poco complicado, ¿no?, explicar esto. Pero la innovación que nosotros estamos haciendo es que estamos haciendo el estudio matemático para representar o describir lo que ocurre en este proceso, pero en un plano que se parece más a lo que sería un terreno, ¿verdad? Esa sería básicamente la originalidad de este trabajo, tratar de que se parezca más a lo que realmente ocurre en la realidad. Y finalmente, pues aplicar el estudio para que se pueda utilizar en un campo verdadero. A diferencia para nuestros radioescuchas, tú trabajas más que con un laboratorio, con matraces y demás, tú trabajas mucho en modelación a través de computadoras. Pues. Ese es un aspecto muy interesante. Afortunadamente aquí en la Universidad de Sonora tenemos equipo de cómputo muy sofisticado y muy eficiente para realizar este tipo de trabajos, pero también para redondear o para darle lo que le llamamos nosotros o comúnmente se pudiera decir la sintonía fina al trabajo, pues también tengo que hacer experimentación. Entonces, claro. La experimentación también se está haciendo en una celda experimental y que asemeja a lo que sería un terreno en dos dimensiones, ¿verdad? Así es. Básicamente. Platícanos, entonces estás trabajando, cuando ya le entras a la modelación matemática, ya estás hablando de variables muy concretas y para eso se requiere una gran cantidad de información. Afortunadamente, en este tipo de fenómenos que ocurren dentro de este proceso se pueden describir utilizando ecuaciones matemáticas, específicamente ecuaciones diferenciales. Y bueno, lo que le llamamos nosotros en ingeniería química balances de materia, balances de especies químicas, es lo que fundamentalmente nosotros estamos aplicando para poder realizar este estudio, predecir en base a lo que ocurre en el proceso, ¿verdad? A ver, maestro Virgilio, vámonos a un campo real, por decir algo, una industria, de la zona industrial, por decir algo, que dijera, oye, o el proyecto, todo el megaproyecto de lo que es el desarrollo industrial en esa localidad, en Hermosillo. ¿Cómo podrías tú involucrar, decir, convencerlos o establecer una relación con ellos para decir, vamos a prever o vamos a remediar? ¿Cuál sería tu acción como ingeniero? Pues? Bueno, primeramente lo que se tiene que hacer un estudio para ver cuál es el grado de contaminación que tiene el área de suelo de interés, ¿verdad? Uh-huh. Primeramente, y porque pudiera ser que no esté contaminado, es decir, que la cantidad de elementos nocivos ahí esté por debajo de lo que marcan las normas oficiales de contaminación. Entonces, es lo primero que se tiene que hacer. Si esta cantidad de compuestos excede la norma, pues entonces hay que tomar acciones. Y ahí va a depender del grado de contaminación, el tipo de contaminación que haya, la estrategia a seguir para poder limpiar ese suelo. ¿Y qué le sugerirías a un empresario o a alguien que realiza alguna actividad productiva? ¿Cómo prever para cómo evitar riesgos de una posible contaminación? Sí, en caso de algún accidente, que siempre estamos expuestos a esto. Claro, claro. En estos momentos, ahorita ya, dentro de un proyecto, de los proyectos para poder definir los procesos, se está considerando precisamente un costo adicional para prevenir los contingencias, ¿no? Los accidentes que pudieran llevar a derrames para provocar contaminación. Pero, por ejemplo, si afortunadamente este proceso que nosotros estamos proponiendo puede funcionar o puede servir para eliminar compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos. Dame algunos ejemplos. ¿Sí? Bueno, era lo que iba, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de compuestos inorgánicos, lo que le llamamos nosotros comúnmente metales pesados, pues podemos eliminar cadmio, cobre, mercurio, arsénico y otro tipo de compuestos de esa naturaleza. En cuestión de orgánicos, también este proceso puede ayudar para eliminar lo que sería hidrocarburos, gasolinas, diésel, aceites. Los aceites que se utilizan en los coches para su lubricación del motor también puede ser eliminados. Fenol, ácido acético, que con todas estas sustancias ya se han hecho experimentos. Y bueno, pues también materiales radioactivos, que afortunadamente aquí no tenemos ese problema, también pueden ser susceptibles. Pues sí tenemos, Sí tenemos. Bueno. Sí, yo sé algo del uranio y sé dónde están los depósitos uraníferos. Bueno, yo me refiero a accidentes de grandes magnitudes, como lo que ocurrió en Chernobyl. Ah, okay, o en una planta nuclear, ¿no? Sí, así es. Sí, así es. Pues mira, la verdad, a mí me llama poderosamente la atención que un ingeniero químico se esté involucrando en hacer modelación matemática de lo que es un problema real, la limpieza de los suelos, ¿verdad? Y como siempre, el principio precautorio es muy importante. ¿Qué necesitarías tú? A mí se me hace un proyecto de vinculación muy fuerte con los sectores productivos y los sectores en general de servicios de nuestro estado. ¿Qué necesitarías para ir avanzando en un proyecto estratégico para prever y para remediar los suelos? Bueno, fundamentalmente, pues, ¿qué puedo decir? Desgraciadamente todo se mueve en base a lana, ¿no? Dinero. A dinero, dinero, dinero, manda dinero. Pero también yo creo que un aspecto muy importante es la difusión de las cosas, de los trabajos de investigación que se hacen aquí en la Universidad de Sonora, pero que tengan una cobertura tal que personas que no forman parte del staff académico de la Universidad de Sonora puedan saber lo que se hace aquí. A mí me parece que Pistemos, la revista de la Universidad de Sonora, donde se publicó este artículo, es un vehículo muy importante para ese propósito. Y pues... Y Radio Universidad. Radio Universidad y la televisión, que próximamente va en el canal 8 de la Universidad de Sonora, va a haber un pequeño documental acerca de lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que la sociedad, bueno, también la universidad le sirve a la sociedad con este tipo de actividades y pues son enfocadas a resolver problemas reales que existen en la sociedad. Oye, Virgilio, tenemos un problema aquí en el río Sonora con las aguas negras, ¿no?, que se vierten por allá a la salida de Hermosillo. Los suelos están muy contaminados por materia orgánica y otros productos, minerales pesados. ¿Has pensado en hacer una propuesta en ese sentido, hacer un modelo para entender bien qué está sucediendo ahí? Pues afortunadamente existen ya técnicas, ¿no?, y metodologías matemáticas para predecir el comportamiento del movimiento de todas las contaminantes en los suelos. Y ya se han hecho trabajos aquí en la universidad también. Y una de esas personas que está trabajando ahorita con algo específico, ¿no? Me refiero a planta de tratamiento de aguas negras, es el maestro Gilberto García Navarrete. Uh-huh. Pero también ha habido gente del Dictus, que no recuerdo ahorita el nombre, pero... Tenemos áreas importantes. Sí, Oye, a propósito, yo una vez cuando se secó la presa, Abelardo L. Rodríguez, me fui a caminar, sí. Y unas grietas por ahí de desecación que le llamamos nosotros los geólogos, ¿verdad? Sí. Muy profundas. Bueno, la verdad es que olía a azufre. Toda esa parte huele a azufre. Está contaminado, me imagino, todo ese lecho de la presa, ¿o no? Pues la mera verdad ahí sí no sabría decir. Los jales antiguos, viejísimos, pero, de las minas, ¿cómo las ves tú? Pero debe de haber tanto material lixiviado que pudo haber caído ahí a la presa, ¿no? Pero pues también puede ser parte de la misma naturaleza de la composición del suelo. No, sí, indudablemente, porque ese río Sonora, pues, sí, que trae en sus aguas, pues disuelve gran cantidad de minerales a su paso, pues viene desde cerca de Cananea, ¿no? Claro. Y una de las inquietudes también que motivó este proyecto fue precisamente resolver problemas de contaminación por jales, ¿no? Entonces, yo creo que, y básicamente la primera inquietud fue eso. Sonora ocupa, bueno, aquí en México tenemos la región de Cananea, Nacozari, que ocupan, si mal no recuerdo, está dentro de los 5 primeros lugares de producción de cobre a nivel mundial. Entonces, el cobre ahí se produce por 2 vías, una vía que es pirometalúrgica, por medio de fuego, y la otra es por medio de procesos acuosos, lo que le llamamos disolución o lixiviación del cobre. Entonces, ahí pensando en esa posibilidad de que pudiera haber derrames, es que se pensó en este tipo de... No que los haya, sino que los pueda haber, y hay que prever, como bien dice. Sí, pues son situaciones fortuitas que pudieran ocurrir, ¿no? Para no ser tendencioso, ¿no? Pues mire, limpieza de suelos y contaminados aplicando campos eléctricos, una metodología para su estudio y evaluación. Virgilio Rubio Nieblas ha estado aquí con nosotros en su programa de Radio Ingenio. La verdad, ¿dónde se pueden localizar, ingeniero, para mayor información, para impulsar proyectos, en fin? Platícanos. Bueno, yo trabajo en el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, y bueno, ahí el teléfono es el 259-2106. Y mi correo electrónico, bueno, yo tengo 2 correos electrónicos, uno es virgil@icu.uson.mx. Y el otro es virgilio62@gmail.com. Pues agradezco mucho, maestro Virgilio Rigo Nieblas, por estar con nosotros en tu programa de radio. Esperemos verte por aquí pronto, con otros temas interesantes que siempre tienes en tu agenda. Muy amable. René Flores, nos vamos. Nos vamos. Como siempre, les agradecemos su presencia en su programa de Radio Ingenio. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y nos vemos dentro de 8 días. Hasta. Radio Universidad presentó Ingenio. La manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.